terminado infinidades e inmensidades de vidas, ríos, lagunas, mujeres, niñas, árboles, flores y abejas, aves y murciélagos. La depredación ha despojado rastros y rostros que reviven en espacios de tierras sedientas de vida. Ante esta embestida existen corporalidades colectivas y vibrantes que se abstienen a ser carne de cañón, botín de riqueza. Se niegan a obedecer los mandatos patriarcales. Las cuerpos que han pretendido ser enterradas, desterradas, negadas, anuladas, han transmutado en caracoles de arcoíris rebeldes. Estos seres caracoles se sueltan de las amarras y se hacen cargo de sus propias decisiones y posiciones. Confrontan la historia inventada de la política enajenante. Los seres caracol se multiplican en tejidos celestes de rebeldía. Cantan, danzan, pintan, escriben, gritan, siembran, cocinan, cosechan. Se curan, se regeneran, irreverentemente, se reinventan una y otra vez, para entrelazarse colectivamente. Ante la indiferencia y la imposición y el exterminio, las caracolas se cuestionan, renuncian a ser dóciles, desde sus entrañas se niegan a la anulación de su ser, se niegan a ser polvo de olvido, se niegan a ser imágenes de consumo, se niegan a ser letras y números muertos. Las caracolas insurrectas, con pieles de arcoíris, se unen en unísono para abrazarse desde el latir de sus universos y así evocar el espiral de la vida. Las caracolas se reconocen y van al encuentro. En su andar trenzan caminos, desafiando el óxido de la memoria. Afrontan sus propias cárceles, sus fronteras, los racimos de racismos incrustados como espirales punzantes. Las caracolas se subliman e incendian el dolor con el fuego de la digna rabia. Se regeneran mutuamente del veneno del capitalismo y con sus llamas trenzadas de telarañas resplandecientes siembran susurros de sueños colectivos. En el ardor del fuego de los maremotos de sus océanos profundos, las voces caracolas se hilan, se convierten en aullido, se convierten en ecos de mirada, se convierten en murmullo de noches, resplandecen en las lunas y florecen en las tierras subversivas del sur. Bueno, muchas gracias, gente, por compartir lo que piensan. Pues ahorita ya vamos a compartirles nosotros también un poco de música. Nosotros hacemos rap. La compañera, su grupo, su proyecto se llama Cosecha Libertaria. Y yo pues tenía como un proyecto que se llama La Madriguera Records. Entonces, pues hicimos una rola, espero que les guste. Dejen buscar el beat. A ver, ay, mientras busco el beat, ¿no hay alguien que quiera como auxiliarme? A ver, di algo, Sebastián. Hola, hola, hola, hola. Hey, ¿qué tal? ¿Qué onda, pandilla? Yo soy Spackly. Así me conoce la bandita y llevo un rato aquí organizándome con la banda del espacio, también generando como estas zonas temporalmente autónomas, compartiendo, igual entretejiendo lazos solidarios, igual ahorita pues echándole ahí chido a sazón al bajón, esperando que les agrade. Y pues sí, pensábamos compartirles, hacemos un poco de rap, también se emprendió aquí a armar un estudio casero. Y pues está como en constante movimiento, transformación, pero sí tratando de gestar actividades mientras resista y exista este espacio. Y bueno, vamos a compartir un poco de la lírica que hemos construido juntos en esos procesos pues de lucha, también de resistencia en que nos hemos acompañado, y también conocer como pues otras luchas, igual otras reflexiones desde individualidades y así, que digamos que tratamos de resistir ante un sistema que nos embate y echarle ahí también ánimos entre nosotros. Y ah, bueno, ah, qué chido que estamos acá. Bueno, también recordándoles, amigos y amigas, que al rato va a estar el grupo de las estas chicas que vienen de Canadá, que se llaman Cadmium, tocan folk punk melancólico. Está muy buena su presentación, la mera verdad. También traen discos para vender, entonces ahí por si llegan a interesarse en como que ahí ver como más o menos acá, pues ahí les preguntan. ¿Ya tienes una? Mira, ahí conéctala, mira ahí. Ahí encontré la otra. Conéctate. Y ya te. Bueno, pues si tienen alguna pregunta de qué, dónde es aquí, quién no ha venido, pues aquí es una biblioteca. Estamos compartiendo todos los domingos un comedor con los niños. Acá la comida pues es como tratar de hacerlo nutritivamente, algo que esté chido. Igual ahorita quien quiera pues ahora sí que bajonear, ahí vamos a tener un platillo disponible, agua también para que puedan darle. La agüita es de a 10 pesos, de jamaica y ahí de naranja y de lo que usted quiera. Sí, también esa. Entonces, ¿qué pasó? Dime, acércate tú, por favor. Recuerden también que ya va a empezar el foro de Palestina, para los que no saben qué está pasando en Palestina, así como yo, que no sabemos qué onda. Bueno, tenemos una idea tal vez, pero pues ya ahí preguntaremos, sabremos cómo ayudar, qué hacer, pues ya vamos a darle, ¿no? 3, yo. Pues va. Sí, 1, 2. Bien. Improvisando aquí, atizando de repente las ideas, aterrizando de la nube donde yo me encontraba, empezando, dando la bienvenida con un freestyle, sacando los nervios por ahí, aquí empezando a fluir, empezar mal a variar con las palabras que traemos, lo que hacemos cada vez que venimos, sabemos qué riesgo corremos, pero sabemos que traemos bien puestas las botas para seguir en esta guerra sin tregua, por eso sin perdón y olvido, seguimos aquí resistiendo paso a paso, codo a codo, así salimos del lodo como flor de loto, sabemos que lo hacemos, aquí traemos esto resistiendo, y dice así, dice así, para que vean cómo ya viene toda la palabrea y que ya se vea, para que entonces vengamos a comer y a convivir, porque sabes, mira cómo le pego al beat, así decir, pero sabes, mira con proseguir y después definir cómo entonces lo que yo vengo a seguir como un ideal o más, pero sabes, mira entonces que te va a masticar este sistema que está de la mierda, inmundo, que sabes, mira, siente, se siente profundo, porque hasta el alma duele cuando tienes que sobrevivir hacia trabajar, pero sabes, mira cómo se puede acercar y hacer más, porque entonces puedes tú considerar que no hay solo la televisión o el trabajo, sino emoción y algo que la verdad puedes tú ganarte, pero sabes, mira que eso es punto y aparte, y antes de contarte vamos a echarnos una rol que ya está más escrita para que también podamos ver más que improvisar y ya se fue a detener. Yo, ahí les va. Un poquito de improvisación acá. En el micrófono, la Madriguera Records. Aquí sí, Pactli, ya sí, hace rato después del conversatorio. Vamos a compartir un poquito del contenido que traigo, de las líricas. Igual, pues está la banda bien rifada que también trajo a exponer sus proyectos para darnos así como un chapuzón en cada uno de ellos, aquí como compartiendo con la banda. Y pues, GD, es esta rolita que. ¿Qué te parece GD? Si le doy yo primero y luego le das tú, ¿va? Al lado de la sea, ¿va? Yo. tan preciado el tesoro que dimos el oro y conservamos las raíces de nuestros antepasados. Sin embargo, ¿cómo explicas, mi amada tierra, este letargo que padecen los pueblos de piel morena y de blanqueas, de ignorancia que traían conquistadores a estos lares donde cantos pretendían cosechar flores? Nuestras potencialidades, nuestras voluntades de generarnos en beneficios de económicos entes actuales, porque ha sido así a partir de la invasión, sometidos bajo el yugo de algún patrón cuya bandera del crimen ha sido democracia, ley, justicia, oh, liberación, American Dream, imperialismo asesino, in the name of the liberty. Cambiamos nuestras selvas, bosques, mares, desiertos y ríos por un cierto porvenir, la absoluta destrucción de nuestra tierra, el futuro de nuestros hijos hundidos en la violencia. Sí, resiste, compa indio, que vives en Caracol, resiste fuerte mapuche, el embate del opresor, resiste Chera unido por un gobierno mejor, resiste compa Tenco, resiste América Latina en contra de tu sobreexplotación, en contra de su sobreexplotación. Sí, sí, resiste, aquí en Viste, sabemos que aquí traemos este sonido que resiste, con un freestyle, pero también con la lírica, que me haga el compay, sabemos que lo podemos ya cargar, desde las recónditas entrañas de cloacas, se escucha el volar, libres las bestias están, date prisa, la muerte ronda, la hora incierta, vale la pena ponerlo todo de cabeza, autodefensa, fuerza, brota, insistencia, a chorros que pelea, inquieta la corteza cerebral, está molesta de tragedias, pero llena de estrategias, inexploradas existencias, inalienables resistencias, que no se hacen ni se sujetan a la suela de un yugo sin estrujo, viven a visto del mundo, les escupo, entre el tumulo no de humo, sin culto, entregó mi devenir, este conjuro, te conjuro, una mano arriba, toda esa banda que lo siente, como vibra, muerte al opresor, muerte al opresor, que viva la vida y se termine el dolor, muerte al opresor, que viva la vida y se termine el dolor, es el mensaje de hoy, no dejes que soy, no dejes de luchar por un mundo mejor, es el mensaje de hoy, es el mensaje de hoy, no dejes de luchar por un mundo mejor, y ya este viene con el verso, eso de los sesos es mero perverso, y eso a los huecos, que no quede nada, que no quede nada, ataca con todo hasta que se te terminen las palabras, con todos los idiomas y todos los dialectos, realiza la introspección hasta que llegues al universo, I don't respect the... Bueno, ah, mira, si quieres ir.